cuando a Led Zeppelin les dio por el funky, este hermoso de crunch, sonando en Old Motel en Rock FM, deseándote un feliz fin de semana, este primer fin de semana de marzo, con la música, como siempre, con la música y la fiesta. Nos ha caído un viernes y lo estamos celebrando contigo, con Wolf Mother, Los Cigarros, Arctic Monkeys, Papa Roach, Airburn, Metallica, Barricada, Uriah Heep, Alice in Chains, bastante funky también en I Know Something About You, T-Rex, Casparrata, Sisters of Mercy, Volbeat, The Wombats, Thin Lizzy, El Jailbreak, The Stripes, Hometown Girls, Los Suaves, Frío como una llave, Van Morrison, Linda Gay, Lewis, Candy Dulfer, Rock and Roll Medley, Van Halen, Hot for Teacher, Avenged Sevenfold, Unholy Confessions, Cero a la Izquierda, Sobre la Piel, Guano Apes, Open Your Eyes, Led Zeppelin, The Crunch y Judas Priest. Y buen fin de semana. Y siempre rock and roll, Rock FM, Old Motel.